101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos, con Rosmari Alonso y Daniel González. Ya lo han escuchado ustedes, no ha podido ser. El científico ilicitano Francis Mojica se queda a las puertas de conseguir el Nobel de Medicina. Ha sido el japonés Yoshinori Oshuma el elegido por el jurado, pese a que el microbiólogo ilicitano Francis Mojica estaba en todas las quinielas gracias a sus descubrimientos sobre biología molecular. La comunidad científica española, no obstante, se ha volcado con él y considera que en los próximos años conseguirá este premio Nobel. El pasado verano, este verano, fue elegido pregonero de las fiestas de Elche y en junio recordamos que recibió el premio Jaume I de Investigación Básica. Mojica es microbiólogo de la Universidad de Alicante y su hallazgo de cómo funciona el sistema inmunológico de las bacterias ha revolucionado la genética. Logró descifrarlo y crear un sistema que bautizó como CRISPR, por lo que está sirviendo al resto de investigadores para manipular el ADN de forma eficiente, lo que ha abierto una puerta a la cura de enfermedades como el cáncer, aunque cada vez que se le pregunta por este hecho, se muestra cauto ante esa posibilidad. Así nos lo explicaba el pasado mes de enero a nuestras cámaras de Teleelch. Sí, de cáncer es lo primero que entiendo yo que es lo más factible ahora mismo y lo que se está haciendo es que te permite estudiar. El cáncer es un proceso muy complejo. Bueno, no se puede hablar de un cáncer, hay muchos cánceres. Entonces, cada uno pues, tiene su implicación a nivel genético y no se sabe muy bien todavía cuáles son las razones que derivan en la producción de ese cáncer. Entonces, con estos sistemas se puede estudiar, identificar cuáles son los genes que están implicados. Eso es el primer paso. Y lo primero para empezar a curar algo es saber cuáles son los defectos o los problemas que derivan en ese problema. El alcalde y secretario del PSOE de Elche, Carlos González, ha calificado de semana negra y traumática para los militantes y simpatizantes del PSOE que ven en este partido una referencia política para sus intereses y expectativas de mejora de calidad de vida en el país, lo ocurrido durante la pasada semana. González ha señalado que hay que olvidar estos días y afrontar esta nueva etapa del PSOE tras la creación de una gestora por la dimisión del secretario Pedro Sánchez con el objetivo de volver a recuperar la confianza del electorado. Carlos González pide a la gestora que escuche a los militantes y analice las necesidades del país para acordar si permitir a Rajoy gobernar o, por el contrario, ir a unas terceras elecciones. Dice estar convencido de que la nueva gestora escuchará a los militantes y será capaz de adoptar la mejor decisión. Y no se ha pronunciado, eso sí, sobre su postura. Yo estoy convencido de que la nueva gestora va a realizar ese proceso de escucha activa, va a intentar conocer cuál es el pulso del Partido Socialista en este momento, después de la situación difícil atravesada, y sobre todo va a ser capaz de hacer un ejercicio de pensar en qué es lo mejor, no solo para el Partido Socialista, sino qué es lo mejor para nuestro país y para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y usted por qué apuesta? Bueno, yo apuesto porque se produzca un debate intenso, democrático, sosegado y sereno dentro del Partido Socialista, después del cual todos tengamos una posición que aceptemos y que nos lleve a conseguir ese objetivo que decía de tomar la mejor decisión para el país. Estas declaraciones las ha realizado hoy con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, que se ha llevado a cabo en un acto público en el ambulatorio de San Fermín con el fin de rendir homenaje a los arquitectos que en el siglo pasado contribuyeron al crecimiento urbano de la ciudad. Por ello, esta mañana se ha inaugurado una placa en ese ambulatorio, en el de San Fermín, un edificio construido en la década de los 50, una iniciativa que se está realizando en varios edificios emblemáticos de todo el país. Bajo el lema «Diseñar un futuro mejor», se ha querido poner de manifiesto el papel de la arquitectura para hacer frente a los grandes desafíos mundiales, como el cambio climático, la superpoblación o, por ejemplo, cómo afrontar los retos en los cambios tecnológicos y científicos. Escuchamos al presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Antonio Macías. La elección de este edificio no es casual. Este es un edificio que a nivel general presta un servicio tan importante como el sanitario, es decir, tan importante para la calidad de vida de las personas, pero que incluso en la propia solución específica del edificio, el hecho de que sea un edificio internamente tan sencillito, tan fácil de entender, tan próximo a la gente, incluso en la propia materialidad que tiene, ¿no? Sin renunciar a los valores de un edificio representativo que responde bien a su entorno urbano, ¿no? En definitiva, esos desafíos de los que comentaba antes deben tener como foco principal las personas y, por supuesto, la mejora de la calidad de vida y las condiciones de vida de las personas. El alcalde, Carlos González, quien ha estado, como decimos, en este acto, ha destacado la importancia del ambulatorio San Fermín para la historia de la ciudad. El edificio ha sido un hito a lo largo de su historia, profundamente vinculado a la dinámica social de la ciudad. El ambulatorio de San Fermín forma parte de la historia de la ciudad, ha estado íntimamente relacionado con las personas y con la calidad de vida de las personas. Es un edificio simbólico, emblemático, por el que hemos pasado miles, centenares de miles de ilicitanos a lo largo de los años. Para esta tarde estaba prevista una reunión entre los sindicatos y los portavoces de los grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno con el fin de hablar de la situación del empleo en Elche, pero finalmente por cuestiones de agenda esta reunión se ha pospuesto para la semana que viene. La portavoz de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, ha destacado la urgencia de esta reunión en la que preguntarán qué se está haciendo en materia de empleo desde el ayuntamiento. La urgencia de esta reunión, que desgraciadamente se ha aplazado, pero que esperemos que en breve se materialice y nos podamos sentar los agentes sociales con la administración y ver realmente dónde se quiere poner el acento, qué es lo que se quiere hacer, porque vemos que sí, se quieren hacer cosas, pero no se termina de aterrizar. Entonces ya llevamos más de un año y medio de gobierno municipal y queremos saber qué es lo que se va a hacer en materia de empleo. Mientras que para el secretario de UGT en Elche, Ismael Senent, lo que más le preocupa es cómo se va a combatir la economía sumergida. La economía sumergida que tenemos actualmente es una cuestión de todos, no solo del equipo de gobierno, es de empresarios, agentes sociales y los propios de administración, ¿no? Por lo tanto, esperamos que seamos capaces de cambiar. Es un tema que venimos diciendo que es cultural, ¿no? Hay que cambiar la cultura y la percepción de lo que es la economía y es necesario para ello que se establezcan mecanismos donde empecemos a hacer las cosas como corresponde, ¿no? Cambiamos de tema, les contamos en la página de sucesos que durante toda la noche los bomberos han estado trabajando y siguen para apagar el fuego de un almacén de piensos y forrajes situado en la carretera del León, en el kilómetro 5, frente al Museo Escolar de Pusol. A las 9 y cuarto de la noche los vecinos alertaron a los servicios de emergencias y dos dotaciones del Parque Comarcal de Bomberos acudieron al lugar para apagar un incendio que, aunque ha estado controlado, necesita tiempo para apagarse totalmente debido a la gran cantidad de toneladas de paja que se acumulan en la zona. De ahí que los bomberos continúen a estas horas en el lugar para garantizar su extinción y evitar cualquier rebrote. El propietario de ese almacén, Francisco Iborra, explica que el fuego pudo haber sido intencionado y que este incendio ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas. Se ha quemado casi todo el forraje que había y esto pues no sabemos lo que puede ser. Una colilla, un gracioso que le gusta hacer daño. Otra cosa no sé qué deciros porque es lo más normal que puede ocurrir. Porque para encenderse tanto pedazo en tan poco tiempo, eso es más que nada, yo creo que es, no sé, no sabemos. Va a ser una ruina para nosotros. Porque ahora mismo, ni después de las pérdidas, no tenemos género para asistir a la gente que teníamos nosotros programado tener pienso para todo el año. Agentes de la Policía Local y de la Nacional han detenido a tres hombres de 46, 50 y 53 años de edad tras intervenirles una treintena de plantas de marihuana en su finca rural situada en la pedanía de Altavix. La intervención se desarrolló cuando una unidad de protección del medio ambiente detectó un fuerte olor a marihuana proveniente de una parcela rural, lo que levantó las sospechas de los agentes. Tras realizar el registro en presencia de los sospechosos y su abogado, se incautaron de una treintena de plantas de marihuana adulta y se descubrió una infraestructura destinada al secado y tratamiento para la distribución posterior de la droga. También se intervino un arma de aire comprimido. Y hablamos de más detenciones, la que se produjo en el aeropuerto del Altet por parte de la Policía Nacional, que detuvo a un fugitivo irlandés acusado de cometer 11 delitos en su país. Se enfrenta a dos posibles cadenas perpetuas en Irlanda. Está acusado, entre otros delitos, de haber secuestrado en 2010 a dos personas para robar un furgón blindado destinado al transporte de divisas. Vivía en nuestra provincia con documentación falsificada y adoptaba altas medidas de seguridad para evitar ser descubierto. Pues seguimos hablando, pero de la Policía Nacional, porque ayer celebró el Día de los Ángeles Custodios, patrones de los cuerpos de seguridad del Estado. Es por ello que hoy la Policía Nacional ha celebrado una misa y un acto de reconocimiento a todos los agentes que han destacado por su labor. En el Salón de Actos del Colegio de Abogados se han entregado las distinciones tanto a los sargentos e intendentes jubilados como a varios letrados y jueces que han colaborado con el cuerpo. También se ha distinguido a la Policía Local de Elche, con quien se está en coordinación constante, según ha señalado el comisario jefe antes de iniciar el acto. Esta ha sido la primera vez que Javier Pérez Castillo vive esta celebración como máximo responsable de la comisaría en Elche. En su intervención ha asegurado que el trabajo que está llevando a cabo los agentes permitirá reducir aún más la tasa de criminalidad y también ha reivindicado más efectivos para la ciudad. Le escuchamos. En los últimos tiempos, como saben, ha habido menos oferta de empleo público que la gente que se ha ido jubilando, con lo cual todas las comisarías son deficitarias de personal. En la nuestra, pues necesitaríamos del orden de 50 o 60 policías más, porque tengan en cuenta ustedes que no solamente es la comisaría, es el puesto fronterizo del aeropuerto de Altec, que también depende de la comisaría de Elche. Cambiamos de tema. El Grupo Popular va a pedir al equipo de gobierno, a través de una moción, que incremente en 30.000 euros la subvención a la Fundación Cidaris, encargada de gestionar el Museo Paleontológico de Elche. El concejal popular, Pablo Ruz, recuerda que cuando fue coordinador cultural aumentó esta ayuda en 6.000 euros por sus labores de investigación y difusión de la paleontología en Elche. Sin embargo, advierte al tripartito que, de aprobar en el pleno de octubre esta propuesta, no ocurra como la del Museo de Pusol, que se acordó en el pleno de junio incrementar la ayuda en 30.000 euros y desde entonces nada se ha hecho. Es decir, transparencia, eslóganes, participación y democracia para enseñar, pero para ejercer desde luego en absoluto. Y en este caso, con el tema de Pusol, lo están haciendo porque los que hablan de democracia, los que hablan de respeto a las resoluciones adoptadas por la mayoría, han olvidado que el pleno de junio acordó esto por unanimidad. Esos 30.000 euros de más para el Museo de Pusol, seguimos sin saber nada con respecto a Pusol. Es una vergüenza que el equipo de gobierno actúe así y nos tememos que, a pesar de que seguramente en medio de esos eslóganes y de esa habitual retórica que tiene el Partido Socialista y Compromís, votar a favor de todas las mociones, pues hagan lo que les viene en gana, que viene a ser no hacer nada. Pues hablamos del trabajo que continúa del Museo Paleontológico de Elche, porque ha puesto en marcha un nuevo programa destinado en esta ocasión a jóvenes de entre 18 y 30 años. Con la colaboración de la Diputación Provincial, este museo ha diseñado una serie de rutas gratuitas por la ciudad para dar a conocer las rocas ornamentales empleadas en los edificios y el patrimonio paleontológico escondido en ellas. Erizos de mar, antiguos cefalópodos e incluso algas son algunos de los fósiles que se pueden descubrir durante una ruta de aproximadamente una hora de duración que comienza en la Basílica de Santa María y finaliza en el Museo Paleontológico de Elche en la Plaza de San Juan en el Raval. El próximo 13 de octubre comienzan los talleres de palma blanca en el Museo del Palmeral, situado en el huerto de San Plácido. La edil de Cultura, Patricia Maciá, ha destacado que como novedad se ha adelantado la fecha de inicio, por lo que acabarán antes, concretamente en el mes de abril. Escuchamos a Patricia Maciá. La novedad de este año del taller de palma, tanto de iniciación como de perfeccionamiento, que se viene dando a lo largo de los años en el Museo de San Plácido, es que empieza el 13 de octubre, se adelanta un par de semanas más o menos y por tanto acabará también un par de semanas antes, acabará sobre finales de abril. La idea de adelantar el taller es porque venía mejor con las necesidades de las personas que acuden a estos talleres y por tanto creemos que es una buena idea adelantarlo. Y les recordamos que hoy comienza una nueva jornada, la continua, en los 22 colegios donde se aprobó y la duración de la misma será de 3 años. En aquellos centros que no consiguieron implantarla pueden volver a solicitarla el próximo curso. La edil de Educación, Patricia Maciá, señaló que el ayuntamiento no subvencionará las actividades extraescolares y también explicó que la empresa de los comedores escolares con sus monitores pueden hacer esas actividades hasta las 5 de la tarde. El sábado se inauguró el mercadillo del Domun, que este año se ha instalado en los locales de la antigua tienda Parrot, situada frente a la oficina de turismo del Parque Municipal. La parroquia de Santa María ha vuelto a contar con la Madre Belén para organizarlo y con el apoyo de los fabricantes de Elche, que han donado parte de sus existencias para un mercadillo que tiene como finalidad recaudar fondos para las misiones de la Iglesia. El sacristán de Santa María también ha destacado la afluencia de público que han recibido desde el pasado sábado, a pesar de haber cambiado su ubicación. Y este pasado sábado, siguiendo con esa agenda, la gestora de festejos populares celebró una nueva edición, la duodécima, de su Festival Infantil de la Canción en la Rotonda del Parque Municipal. Con la participación de 129 niños y niñas de las comisiones de fiestas, más de un millar de personas, entre familiares, amigos y festeros, presenciaron las actuaciones. Y llegamos ya a la predicción meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para esta semana. Las temperaturas han bajado después de un fin de semana de auténtico calor. Vicente Bordonado. Muy buenas tardes. Pues sí, hemos tenido un fin de semana con temperaturas en torno a los 28, casi 29 grados en buena parte del municipio ilicitano, y de hecho se espera una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados, por lo menos durante la primera mitad, ya que de cara al fin de semana veremos un mayor aporte de nubosidad. No esperamos precipitaciones durante esta semana. Los modelos numéricos nos indican que las precipitaciones se registrarán a partir del 12 o 13 de octubre, es decir, durante el Puente del Pilar. Es muy posible que tengamos precipitaciones en las que podamos contabilizar algún que otro litro. De momento, la tarde de hoy, marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados, viento flojo de componente este con rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora y temperaturas máximas que van a rondar los 27 grados. De hecho, ahora mismo en la estación meteorológica de Telaels contamos con una temperatura de 26,2 grados. Y de cara a la jornada de mañana, muy pocos cambios, tiempo anticiclónico, con cielos despejados, viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios, máximas de 27 y mínimas en torno a los 18 grados. Gracias, Vicente. Nosotros continuamos. Más noticias en teleelch.es. Ahora continúa la información deportiva. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Aquí, como siempre, en la sintonía del 101.4, desde donde te saludamos en este primer lunes del décimo mes de 2016, lunes 3 de octubre. Como siempre, bienvenido, bien hallado. Mil gracias por confiar un día más en nosotros. Buenas tardes. El Elche pierde su segundo partido consecutivo en Alcorcón en un encuentro decepcionante de los de Alberto Toril. En la primera parte el técnico apostó por un plan B, no cometer errores, pero estuvo plano y adoleció de pegada. No fue fiel a su estilo. En el segundo tiempo la orden fue tener el balón, pero el gol tempranero de David Rodríguez a los 5 minutos tumbó a los franjiverde, que no tuvieron capacidad de reacción. Tras tres derrotas en los últimos cuatro partidos, el Elche es duodécimo, a dos puntos de playoff de ascenso, a seis puntos de ascenso directo y a tres del descenso. Preocupa la imagen del equipo, el bache de resultados, la falta de pegada en los últimos encuentros y la falta de reacción cada vez que se pone por detrás en el marcador. Lo analizaremos todo en este lunes de tertulia. Abro escaparates y entramos ya precisamente con nuestros invitados de hoy. Teclea calle O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿Dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción.

pero hasta el minuto 70 creo que era, teníamos un lanzamiento a puerta en todo el partido, prácticamente sin aproximaciones ni llegadas con peligro. Por tanto, es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, poder puntuar. Ya no hablamos de ganar el partido, sino de poder puntuar, cuando sí que es verdad que el rival tuvo dos o tres claras en la primera y en la segunda te marca el gol y aún así al final de la segunda tiene otra muy clara, ¿no? Para mí, lo comenté la semana pasada y lo sigo manteniendo, hay tres piezas claves en este equipo, que es Matilla, que es Dorca y que es Hervías. Y cuando te permites el lujo de no tener a uno de los tres en el once inicial, al final el equipo flojea, ¿no? Porque son jugadores con más calidad, te dan algo más. Y así se demostró con la entrada de Nino también, que cuando estaban todos en el terreno de juego, el equipo fue cuando se pudo pensar que se podría lograr el empate y cuando más peligro hizo. Pero partido bastante nulo del Elche. Yo creo que Toril se equivoca en el planteamiento inicial porque la primera parte la desperdicia. Creo que le dice a sus jugadores, vamos a jugar como no sabemos. Es decir, vamos a jugar como el Alcorcón. No sacó ni una vez en corto Juan Carlos. Yo creo que quiso madurar el partido para la segunda parte, que ya salió a tenerla, pues tener el partido donde él quería. Pero para mí eso es tirar una parte a la basura, por mucha intensidad que ponga el Alcorcón o por muy pequeño que sea el campo. Saludo también a Paco García, que se incorpora ya. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venga, ya que estás ahí, dime qué te pareció el Elche. Bueno, en sí, analizando el partido, pues yo creo que el Alcorcón era previsible, hizo lo que todos sabíamos a cómo juega. Y creo que el planteamiento en este caso de Elche pues no fue el más acertado. El más acertado tampoco, es decir, creo que, a ver, tiene una idea de juego y que es clara, pero creo que se equivoca con el tema de los tres pivotes. Es decir, cuando juegas con los tres pivotes y son prácticamente de unas características similares, excepto Matilla, que a lo mejor tiene un poco más de movilidad, un poco más de saber darse la vuelta, se vio claramente que entre los tres se solapan. Es decir, juegan muy juntos. Se crean muchos huecos que no ocupa nadie y evidentemente la primera parte fue un poco esto, es decir, Guillermo muy solo arriba, llegaban balones con poca claridad, los balones que recibe también Guillermo pues quizás no estuvo acertado a la hora de controlarlo, no provocó faltas para poder salir y creo que fue un poco la tónica del partido. Evidentemente se vio y se dislumbró un poco más de, digamos, de posibilidades con la salida de Nino, que empezó a ocupar esos huecos que antes estaban desaprovechados. Yo vuelvo a insistir, es decir, me parecen tres futbolistas fenomenal, es decir, tanto Dorca como Ale Fernández como Matilla, pero creo que los tres juntos es complicado que jueguen en el mismo once, y sobre todo al ritmo que juegan. Es decir, tú a veces juegas a un ritmo un poco más calmado cuando tienes esa posesión, tienes esa calidad, pero yo vi, y vuelvo a decir, no me gusta decir, parecía falta de un poco de pasividad. Es decir, a la hora, yo vi a futbolistas del Alcorcón que a lo mejor ante un centro o una presión iban un poco más. Es decir, quizá a lo mejor se ven técnicamente que son superiores, pero también hay que meterle un poco más de intensidad a la hora de ir a pelear o a ir a por el partido. Y un poco también el reflejo en el gol, es decir, en la defensa para mí en la primera parte no estuvo mal, pero en la segunda parte en el gol se nota esa falta de un poco de estar un poco más concentrados, porque el gol, la verdad es que llega desde una banda, nos coge la espalda por detrás y bueno, creo que fue un poco el reflejo del partido, ¿no? Y sobre todo me quedo con el dato este que os he dicho, de que creo que los tres son buenos futbolistas, pero eso ahí tiene que verlo Toril, porque a veces se desaprovechan muchos huecos o espacios que no se ocupan. Yo estoy contigo ahí, lo que pasa es que para mí Dorca y Matilla ahora mismo en este equipo son insustituibles. Lo que pasa es que él tiene una fe tremenda en Álex Fernández y yo creo que entre los tres se incomodan. Y además, también entiendo que Hervías y Nino no los pone porque todavía salían de lesiones, pero que son insustituibles en este equipo, como también sigo pensando que este equipo con un 4-4-2 funcionaría mejor, pero bueno, es mi opinión. Jorge, Mario, ¿qué os pareció? Bueno, yo hablar del partido, de cómo fue, y la verdad que tiene poco análisis, ¿no? Al final, después de un partido en 90 minutos donde haces dos tiros a puerta y ninguno de ellos con peligro, es una imagen bastante pobre, ¿no? Se vio un Elche muy, muy desorganizado, sin desborde, un equipo muy plano, ¿no? Y yo sí que es verdad que me sabe mal decirlo, pero lo achacaría en gran parte a la intensidad que le puso el equipo en, sobre todo, los primeros 60 minutos de partido el sábado, ¿no? No hubo, el Alcorcón luchaba y corría cada balón como si fuera el último, y al Elche no se le apreciaba esa necesidad de los puntos como sí que se le apreciaba al Alcorcón, que estaba con más ansiedad que tú por conseguir la victoria porque estaban situados en la parte baja. Y la verdad que la necesidad de conseguir puntos por su parte era mayor que la nuestra, ¿no? No sé si eso le hizo salir más motivado, con más intensidad, pero el Elche ni mucho menos llegó a igualar la intensidad. Y hoy en día en el fútbol profesional se ve hasta en primera, ¿no? De como no salgas con la misma intensidad que el contrario, te gana. Incluso ayer, no sé si viendo el Celta-Barcelona, que el Barcelona tenía la posibilidad de ponerse líder y tal, no sale con la intensidad suficiente y se va al descanso con 3-0 en contra. Entonces, si a un equipo como el Barça le puede pasar eso, imaginemos al Elche, que estamos hablando de que puede ser, como dice Paco, ligeramente superior en calidad al Alcorcón, pero tampoco es una cosa descabellada, ¿no? Entonces, al final, para ganar los partidos tienes que poner la misma intensidad que el rival, y esa calidad, ese punto de calidad superior será lo que al final te pueda dar los tres puntos. Madurar el partido hasta que lo definas con tu calidad, pero hasta ese momento ponerle la misma intensidad que el rival, cosa que para mí el Elche el sábado no hizo, ¿no? Es así de, no sé si llamarlo triste, pero la verdad que fue así. Y luego hay una cosa en el once inicial que me gustaría puntualizar, y viendo a Toril hasta ahora, ¿no? Las expectativas que estaba creando y su manera de ver el fútbol, no me gustó nada la alineación titular con Noblejas de lateral de interior izquierdo y Albácar por detrás. Cuando tienes ahí a Liberto, que es un chaval que la verdad que ha hecho una buena pretemporada, que los ratos que ha salido lo ha hecho bien, y luego lo justifica en rueda de prensa como que el momento en el que estamos viviendo es para gente veterana, con experiencia, para sacar... Pues, sí y no, ¿no? Porque ¿por qué un chaval de la edad de Liberto, que ya ha aportado, que ya se le ha visto cosas, pues tienes que darle también la alternativa? El otro día, desde el principio, a lo mejor en Alcorcón hubiera sido el desborde que necesitaba el equipo, algo con un jugador con descaro, con rapidez, con velocidad, que hubiera aportado algo diferente al juego, ¿no? Pero bueno, al final Toril tendrá sus motivos, lo dejó en el banquillo, y desde mi punto de vista no salió bien el experimento en banda izquierda con dos laterales. La verdad que yo hubiera preferido un extremo como Liberto, con descaro, y si es joven, el jugador cuando es bueno, da igual si tiene 19 años como si tiene... El que es bueno es bueno, y yo creo que Liberto puede aportar desde ya. Mario. Pues a mí me viene a la cabeza, ahora que comentas el tema de la gente veterana y gente con experiencia, pues hombre, siempre viene bien en un equipo, pero también me viene a la cabeza, conforme ha dicho eso Jorge, el partido del año del Atlético Madrid en el Calderón, cuando faltaba un lateral y Escriba puso a Samu, no sé si recordáis, que hizo un gran partido con la edad que tenía ante un gran rival como fue el Atlético de Madrid, pues le salió un pedazo de partido. Yo soy de los que piensan que, independientemente de la edad, no solo a fútbol profesional, también como dice él, sino tampoco nos vamos a meter en fútbol base, pero desde prebenjamín hasta la categoría más baja, el segundo regional, los partidos los marcan la intensidad de un rival, y la diferencia se marca en la calidad. Si todo el mundo pusiera la misma intensidad, pues está claro que lo que marca el partido va a ser la calidad superior de un equipo con respecto al otro, independientemente de las circunstancias que se puedan dar, de arbitraje, lesiones y demás. Pero el otro día, por ejemplo, hasta el Madrid, hoy en día es lo mismo. El Madrid está con el mismo, hay muchísima más calidad, pero cuando un rival te pone más intensidad, las fuerzas se igualan. ¿Qué vi el otro día? Pues yo vi un planteamiento diferente, que el primer tiempo se equivoque y demás. Yo lo veo como un rival que te aprieta muy bien arriba, que no te deja maniobrar, que es muy complicado salir con el balón controlado, que tienes que disputar el balón arriba, y en eso saben que tienen la batalla ganada. Los pases que podían dar desde atrás para poder crear algo de peligro el Elche eran hacia Guillermo, a la altura de la yugular. Y cuando venía a recibir, pues o le pegaban un rodillazo en el glúteo o le pegaban en el gemelo. No hubo ningún balón que pudiera decir que tenía medio metro para controlar o intentar dejar alguna descarga a un jugador de cara. Los dos centrales les mordían. Yo estaba ansioso de ver la última media hora que le dio a Hervías y Nino para ver qué posibilidad había, porque era un partido totalmente plano en el cual el rival tenía un grandísimo jugador como es David Rodríguez, que creaba cualquier ocasión que tenía, era peligro. Y luego encima pues le ganó la tostada a Eduard Bacar en la espalda, que a lo mejor en la posición de lateral izquierdo, en una jugada por otro costado, puedes decir, pues es imposible que pase por el medio de todos, como así fue. Pero claro, en ese momento pasa y se despista y no le sigue la marca. Entonces la diferencia, cuando sale Hervías, el Fede Vargas creo que era, el primer balón que recibe, la toca de cara enseguida, pero el balón sin estar en juego le pega un bocado en la oreja, que le da cuenta que le está diciendo ya, ojo que aquí estoy yo. En la siguiente que le encara, lo mismo, le está pegando rodillazos, le está empujando, el árbitro consentía mucho ese juego. Y entonces te das cuenta que ellos saben a lo que van, que saben que uno de los mejores jugadores del Elche es Hervías y que no le podían dejar mucha distancia. Entonces, incluso hacían faltas en zonas cercanas al área, que generalmente son peligrosas, pero yo veía que tenían una confianza ciega en que me saquen 1000 corners o 1000 faltas laterales a por el área que no me van a hacer un gol. Uh-huh. Como así fue. Centrales poderosos por arriba, no hubo ninguna ocasión de peligro en ningún córner, salvo uno que fue al larguero, creo recordar, aunque no sé si fue a favor del otro equipo. Pero no se veía que el Elche tuviera ninguna ocasión de peligro de esa manera. En partidos así se deciden por detalles, que fue el gol de ellos, y se veía que Nino todavía tampoco estaba. Sabemos que es un gran jugador, pero yo no le vi fino en los controles, en los pases, y ante un rival que te achucha tanto, pues entonces es difícil. Alex Fernández no termina de dar un pase en tres cuartos de campo, y como bien dicen ellos, sí, son muy buenos jugadores, pero quizá haría falta ahí, que a lo mejor no puede utilizar a Nino porque todavía no está, o algún otro que todos quisiéramos. Pero eso es lo que hay, es lo que están dando, y ante un rival como el de Alcorcón era muy difícil crear ocasiones y así se perdió. Hay varias cosas. A ver, lo que yo dejaría claro es que no hay que hacer un drama, pero sí es como para preocuparse. Yo creo que esto es un bache, no lo calificaría todavía como una crisis, pero sí que hay que preocuparse. A mí me preocuparía, visto el primer tiempo, que ahora Toril preparase los partidos en función de los rivales. Lo digo porque, por ejemplo, el aspecto de poner a Noblejas es un cambio pensando en el rival. Como el día del Lugo, también hizo cambios, dejó a Hervías en el banquillo pensando en el rival. Ese no es el libreto de estilo que Toril ha ido propugnando, ¿no? Yo creo que el Elche de Toril es un equipo que no puede tirar la primera parte a la basura. Tú dices, es que el Alcorcón te presionaba. Sí, sí, en la segunda parte también presionaba en los primeros 5 minutos y el Elche ya sacaba el balón desde atrás. O sea, yo creo que hubo una orden en la primera parte de no vamos a complicarnos la vida. Lo digo porque hay un paralelismo con el Elche de Baraja del año pasado, que hasta la jornada 6 llegó a ser segundo como el Elche de Toril y que se pegó 2 trastazos, nos metieron 2 goleadas y cambió por completo el estilo. Yo quiero creer que esto no va a modificar el estilo de Toril, pero veo en algunos momentos que sí lo está variando y que se preocupa mucho del rival. No sé vosotros, ¿qué pensáis? Porque aquí hemos valorado la valentía de Toril en plantear los partidos y en sacar el balón desde atrás, aunque conlleve riesgos, pero esos riesgos a veces te hacen ganar partidos. Entonces no sé si os produce alguna duda este hecho, esa primera parte del día del Alcorcón o el partido frente al Lugo, o pensáis que bueno, pues no vamos a empatar muchos partidos, pero vamos a ganar y vamos a perder y Toril no va a cambiar para nada el libreto. ¿Cómo lo veis? A ver, yo soy partidario de que sí que es bueno estudiar al rival, no de cambiar tu sistema, pero sí que hacer puntualizaciones, ¿no? Por ejemplo, para mí el otro día no se estudiara al rival, teniendo un delantero como es David Rodríguez, un jugador muy rápido que está en todas, y pones a Edu Albacar, que es su fuerte, no es la velocidad, ponerlo de lateral, no le encuentro el sentido, lo veo más asequible para poner a Noblejas, que es un jugador más activo físicamente, que luego tú me puedas excusar que estaba buscando el balón parado cuando tienes un gran lanzador como es Matilla y lo tienes en el campo sí o sí. Esta semana lo has tenido y no has creado casi nada balón parado y la semana pasada lo metiste también cuando creo que el cambio era sin sentido y no tienes el balón parado, pero es que hay declaraciones, como bien ha dicho Jorge, que no tienen sentido. Es que Liberto tiene 21 años. ¿Y cuándo lo quieres poner? Cuando tenga 30. El jugador se tiene que foguear. No me vale, como él ponía, no, es que hay partidos, es más cómodo cuando tienes que darle la oportunidad. Contra el cero el jugador no se va a hacer porque es un partido muerto. Tienes que darle la oportunidad y ver si es válido o no es válido. Y lo que volvíamos al sistema, yo creo que tienes que morir con las botas puestas. Hasta ahora, a mí lo que más me gustaba era eso, de que fuera el partido como fuera, seguías con tu sistema. Contra el Rayo Vallecano llegaste a remontar el partido jugando con tu sistema. En Huesca jugó, sí, fue un poquito más práctico en algunos momentos, pero jugó a tocar, a llegar y ganó al final 0-3. Lo cambias 2 veces, uno fue en Alcorcón, que mira lo que te pasa, que desapareces, es que ni estás en el terreno de juego y tiras 60-70 minutos a la basura. Y luego contra el Lugo, sí que es cierto que vas a contenerlo demasiado y te pega un baño, porque realmente fue literal. Contra un gran equipo como es el Levante, que mira esta semana, es que está no diría arrollando, pero sí dejando claro quién es el Levante y que aspira a ascender sí o sí, incluso directo, le llegaste a plantar cara, incluso estuviste muy cerca de empatar el partido. Para mí el resultado justo era un empate. Pero en Alcorcón sí que es verdad que pierdes 1-0, pero es que David Rodríguez falla dos ocasiones clamorosas que fácilmente podría meterte con un 3-0 cuando tú prácticamente ni la hueles. Como bien decía Paco, la entrada de Nino baja un poquito, recepciona el balón y puede abrir las bandas con Hervías y demás. Lo que no entiendo todavía, y lo veo metido con calzador, sí que es verdad que es un jugador que él lo pide y confía en él, pero Charles Fernández creo que ahora mismo, por el motivo que sea, porque llegó tarde, porque no se ha acoplado bien, por el motivo que sea, no lo veo al mismo nivel que el resto de la plantilla y creo que está metido con demasiado calzador, por responsabilidad por haberlo pedido el entrenador o lo que sea. Y luego en rueda de prensa me dices que es que el Alcorcón tiene gol y tú no lo tienes. El Alcorcón es el menos goleador, llevaba 3 goles a favor. Pero también es cierto que el último fichaje era el tema de Asdrúbal, que no vamos a entrar a valorarlo, todo lo que se montó, y al final se echa para atrás, por el motivo X, y se trae a un jugador de medio centro, más bien defensivo, bueno, es un ofensivo. No lo tienes tampoco porque no lo has pedido. O por lo menos tu último fichaje. No, le dan a elegir jugador. Y él, entre un delantero y ese jugador, prefiere ese jugador. Entonces, porque confía en él. Es que no me gustó nada la rueda de prensa. Creo que lanzó muchas campanas al aire, escurrió el bulto de tal manera y al final creo que no leyó el partido como cualquier aficionado vimos en televisión. Tengo que decir que lo vi muy contrariado. Siempre Toril es un entrenador que sale a la rueda de prensa, haya ganado o perdido, pero con un gesto, voy a decir, tranquilo, casi casi amable, y el otro día estaba muy serio, como si le hubieran dado un toque. Estaba allí el Chuti Molina, que se subía por las paredes en el descanso. No sé si esta derrota, que yo creo que solo es una derrota, pero puede conllevar algo más, una falta de confianza, que el técnico, como hemos dicho en ese paralelismo con Baraja, incluso se empiece a volver loco, y eso sería lo peor. Paco, tú has sido futbolista, los entrenadores no deben volverse locos, ni deben ir a lo sencillo, ¿no? Sí, pero bueno, al final, Paco, como sabes, pues todo te marca los resultados. Es decir, yo recuerdo también el año pasado, pues Baraja al final, pues como digo yo, le entró un poco el miedo a la hora de esos dos derrotas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Toril, o sea, analizar sí que analiza bien el partido cuando termina. Es decir, él dice que no han estado, que no han tenido desequilibrio. Yo creo que él lo ha visto y lo ha analizado. Lo que no dice es que se equivoca. Es decir, yo el partido que él analiza lo veo, que lo analiza bien. Pero claro, dices tú, me falta desequilibrio. Claro, si me metes a dos laterales izquierdos por las bandas, ¿qué desequilibrio vas a tener? Entonces, claro, yo llámese Liberto, llámese como quieras. Es decir, lo que yo veo ahí es que sea Liberto, sea otro, es decir, no confía. Porque hace otros inventos, y sobre todo fijándose en el rival, que al final no salen. Porque dices tú, bueno, mete a Edu Albácar porque también el balón parado puede estar bien. Y luego en la segunda parte me quitas a Edu Albácar y bajas a Noblejas abajo, entonces tampoco tiene sentido el que metas a Edu Albácar a lo mejor por el tema del balón parado, porque sí que era un campo propicio para la estrategia y para el balón parado. Luego creo que también se equivoca porque creo que hay una falta de Edu Albácar y en vez de colgarla, pues tira a puerta desde su casa. Entonces son cosas que yo creo que él sí lo ha visto y que debe de analizar. Y decir, yo no creo que tenga que cambiar su estilo de juego de querer tener el balón. Lo que sí que debe de sobre todo valorar es decir la forma en lo que la está haciendo. Es decir, cuando no tienes a futbolistas con desequilibrio, pues esa posesión de balón no te llega a pasar de esos tres cuartos de campo, porque es decir, tú puedes tener posesión de balón, pero luego tienes que tener desmarques, tienes que tener movilidad, y vuelvo a insistir en que creo que son los tres centrocampistas son de calidad, pero no tienen, digamos, ese ritmo o esa velocidad de desmarque para poder crear ese desborde. Y si encima juegas con un punto de arriba solo, que no vas a ocupar esos espacios, pues creo que le va a costar. Aparte del tema del estilo, también quería introducir otro aspecto que me preocupa bastante, es la falta de capacidad de reacción. De los últimos 4 partidos, el Elche ha perdido 3 y cada vez que ha encajado un gol no ha sido capaz de reaccionar, al menos de empatar, Lugo, Levante y contra el Corcón. Eso no habla muy bien de un equipo en este sentido. Bueno, es que al final la capacidad de reacción cuando vas perdiendo normalmente se busca con gente de arriba, ¿no? Y si el Elche carece de algo precisamente es de gente de arriba. Al final, lo que hemos hablado en otras ocasiones es que si sales con 2 delanteros ya no tienes ningún revulsivo en el banquillo porque los has puesto de inicio. y si dejas a uno, como en este caso Nino el otro día, y Nino acaba de salir de una lesión, no está al 100%, pues a lo mejor tampoco es el revulsivo que estás buscando, ¿no? Se ha comentado tantas veces de que a esta plantilla le falta un tercer delantero, llamémoslo delantero tanque, llamémoslo delantero rápido, que vaya a los espacios, pero no está. Entonces, como no está, y aparte de eso, los dos delanteros que están tampoco es que estén excesivamente finos de cara a puerta, porque Nino lleva un gol y Guillermo lleva otro, tampoco ahí podemos... Entre ellos llevan, no sé, hay delanteros en segunda que ya llevan 5 o 6 goles. Rodri, el del Córdoba, este del Lugo... Bueno, el Elche no es un... A ver, lleva 10 goles. No es una cifra... El año pasado, por ejemplo, llevaba bastantes menos, ¿no? El problema, o a lo mejor la ventaja, es que no tienes dependencia de un futbolista. Yo ahí no veo el problema. Yo veo el problema en la falta de generar ocasiones de gol y de reaccionar en cuando vas por detrás de los partidos. Sí, no, al final es un cúmulo de las dos cosas. Es verdad de que no estás generando tampoco excesivamente muchas ocasiones de gol, pero tampoco las estás definiendo. Las pocas que estás teniendo tampoco las estás definiendo. Así que habrá que esperar a ver si el equipo... Es cierto que también comentamos aquí hace un par de semanas o tres de crecer desde la defensa, ¿no? El Elche estaba recibiendo muchos goles y es verdad de que intentar crecer desde la defensa, hacer el sistema defensivo en bloque de todo el equipo, no solo la parcela defensiva, sino todo el equipo que defendiera mejor. Y a partir de ahí, si creces con la portería cero, es fácil de que en alguna de las que tengas en segunda división... Pero perdona que te corte, porque me viene muy bien al pelo. Es como la manta. Tú quieres taparte la cabeza, pero te destapan los pies. Y el Elche, cuando mejor ha funcionado, es cuando le metían goles. Pero porque él metía uno más que el contrario. Es decir, jugaba al fútbol, salía desde atrás. Ahora que quiere ser más sólido atrás, y efectivamente solo le ha hecho un gol el Levante, solo le ha hecho un gol el Alcorcón, le generan pocas ocasiones de gol, pero no le alcanza para crear fútbol y para crear ocasiones de gol. Ningún gol el Huesca, ya, pero venías del partido donde te había hecho 3 el Lugo y parece que ahí había algo que ajustar un poco la parcela defensiva. Al final yo creo que es un ajustar parcela defensiva y parcela ofensiva, ¿no? Es decir, intentar que no se reciba tantos goles y seguir teniendo pólvora arriba, ¿no? Digamos que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Sí. Que no es fácil, pero yo creo que para crecer en segunda división está claro que el hacer goles es importante, pero como no mantengas la portería cero muchos partidos, difícilmente vas a poder estar arriba, ¿no? Yo de hecho los equipos que recuerdo que hayan ascendido, sí que es verdad de que luego siempre hay alguna excepción donde ganan 3-2 o 2-1 o 4-3 todos los partidos, pero lo normal es crecer desde la parcela defensiva. Eso no quiere decir que no tengas ocasiones. Yo creo que hay que intentar buscar ahí un equilibrio defensa-ataque, que es lo que Toril le va a estar dando vueltas y de momento no está encontrando esa pieza, pero al final es intentar buscar ese equilibrio. Te digo una excepción en la actualidad, el Lugo, que gana por pegada. Sí, pero Lugo tampoco recibe mucho, ¿eh? Bueno, pero tú miras sus guarismos... Pero mira cuántos goles lleva en contra. El Lugo lleva 16 a favor, 9 en contra. El Elche lleva 11. Le meten. Bueno, pero... Pero a él le importa más meter... Ganar los partidos por golpes. O sea, por... Mario, ¿a ti qué te preocupa más? ¿Cuál es la solución? ¿Atacar más? ¿Defender mejor? Ya sé que el equilibrio es lo que todos buscamos, pero hay equipos que ese equilibrio se pueden tirar 6 temporadas y no lo alcanzan. Yo creo que cada uno debería apostar por sus armas. Sí, a ver, yo en cuanto a lo que comentáis del estilo, está claro, a mí me gustan Oblejas y tanto lateral como extremo yo creo que puede dar muchas salidas al ataque ofensivo del Elche. Y más con Toril diciendo que para él es momento para veteranos, pues hombre, hay gente que siempre lo hemos dicho aquí, estamos queriendo ver a Liberto, pero si tiene clara esa idea, pues oye, él peleará y sabe lo que siempre decimos, él ve los entrenamientos y en función de las decisiones que toma es en función a todo eso que ve. Y con respecto a lo del Elche, los partidos que has dicho, el tema del Lugo, el tema del Levante y el otro día, a mí el día del Lugo, no me disgustó el Elche, pero se enfrentó a un rival muy superior. Entonces es evidente que no tiene muchas opciones. Y luego con lo que comentamos, que encima tuvo la suerte del tercer gol, que amplió un poquito la ventaja. El día del Levante también hablamos de que la aparición de Eldin, de Leomar, que no lo hicieron mal, pero claro, luego cuando ves que hay un jugador que te puede dar opciones, vuelve a tener molestias y cae de la convocatoria, pues otro problema para Toril, el no poder contar con Eldin. Y el otro día pues se ve que con lo que hay, se está claro que no le llega para poder crear ocasiones. El Lugo para mí sería el ejemplo. Está claro que cuando juegas de esa manera corres riesgos, que puedes tener fallos y te pueden hacer goles, pero vas a tener muchísimas más ocasiones de gol, que es lo que demuestra esos 16 a favor y los 9 en contra. Y ahí está la idea, el poder tener el balón, correr riesgos, pero acertar en decisiones, uh-huh, en últimos metros, hacer goles y que luego, pues, no que te dé igual que te marquen, pero sí, que lleves tres por delante. Y no hace falta irse al Lugo como ejemplo, que es muy válido. El propio Elche contra el Rayo, el propio Elche contra el Tenerife, son partidos en los que el Elche siempre quiere llevar la voz cantante, siempre quiere tener el balón, pero no le importa tanto lo que haga el rival. Y yo creo que últimamente sí le está importando demasiado lo que hace el rival. Pero bueno, seguramente tenemos, cada uno tenemos una percepción distinta. Hay que ganar al Nastic, porque si no la cosa ya se pone muy seria y empiezan a encenderse las alarmas, ¿no? Sí, está claro. Y solamente un apunte, Paco, porque es que lo he escuchado ya varias veces. Es que con lo que hay, entonces cuando decimos que es lo que hay, ¿qué pasa? Que es que hemos hecho mala planificación. Yo escucho a mucha gente que este equipo le gusta más del año pasado. Entonces, cuando escucho, es que es lo que hay. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que había una mala planificación, no nos gusta o cómo funciona esto? Hace dos semanas a todo el mundo le gustaba. Claro, entonces al final lo que hablamos, es decir, está claro que yo creo que el partido de Alcorcón ha sido un partido malo, en el que se han visto, yo creo, de forma un poco más superlativa, las necesidades o las carencias que puede tener el Elche y dónde tiene que reaccionar Toril. Es decir, es un poco ahí lo que yo creo que al entrenador le tiene que venir bien dentro de perder un partido, pero claro, tiene que reaccionar. Y qué mejor partido contra el Nasti, un equipo que va abajo, que también vendrá aquí seguramente a morder porque está en una situación complicada. Pero es ahí un poco, es decir, Toril lo que debería de hacer, o que supongo que lo hará, será verse el vídeo, pero también de su propio equipo. Yo creo que él conocerá sus, digamos, las necesidades o los fallos que tiene su equipo, pero bueno, también es un poco lo que hablamos, es decir, de momento yo creo que no ha hecho cambios sustanciales para intentar corregir estas cosas. Y bueno, el tema de que comentabais de, sobre todo de Noblejas y demás, me parece buen futbolista, pero creo que el otro día ya no es culpa del futbolista, igual que Alex Fernández, porque yo los vi desubicados totalmente. Es decir, yo creo que ahí se equivoca, porque al final, es decir, juegas con los dos y Noblejas sí, después es buen futbolista, pero si no está en su sitio, pues yo creo que al final va en detrimento del futbolista y del Elche. Que nos vamos. ¿Qué apunte os gustaría hacer? El sábado el Nastic, hay que ganar sí o sí. Tenemos, por cierto, Elche-Nastic y tres días después Elche-Alcorcón en la Copa del Rey, y luego no veas que dos equipos, Zaragoza y Córdoba, o sea que toca reaccionar ya, ¿no? Nada, simplemente yo el único apunte diría que es la afición, ¿no? Que tenemos que estar con el equipo, hay que estar ahora cuando hay que demostrarlo y a por ellos a ganar. Es el Nastic, solamente decir que aunque vaya el último ha perdido un partido menos que el Elche. Hay que tenerlo en cuenta, sí, también, sí, que es un equipo de empates. Pero tenemos que dar el primer gol, hay que marcarlo en la grada y ya por ellos. Ese dato es importante porque el Elche es el cuarto equipo que más partidos ha perdido. Es que ha perdido la mitad de los partidos. Es un equipo, vale, que no empata, pero debe ir ganando de vez en cuando. Si no, nos quedamos atrás. ¿Alguna cosita, Mario? Sí, el tema no es que, vale, si metemos en la mentalidad de los jugadores, sí, ellos saben que hay que ganar porque tienen un equipo para estar más arriba. Para mí no lo vería con esa idea, sino con... Hay que trabajar lo que sabe el equipo, que son las carencias que pueden tener, en qué intensidad, qué crear ocasiones, arriesgar arriba y ofrecerse, querer el balón. Para haciendo esas cosas, creo que el Elche tiene equipo para que haya posibilidades para ganar encima con la afición en casa, con el apoyo de la gente que siempre está ahí. Y haciendo eso, los resultados tienen que venir. No obsesionarse con la idea de que tenemos que ganar sea como sea, sino trabajando y teniendo las cosas claras. ¿Algún apunte, Jorge? No, está muy bien que en rueda de prensa digan los jugadores, ¿no?, de que el presupuesto no importa y que van a luchar por estar arriba, pero que hay que creérselo y que esto es el Elche, y la afición desde va a exigir. La afición no va a ir al estadio para intentar quedar del décimo al decimosexto. Es decir, aquí la afición va a exigir y va a exigir estar entre los seis primeros, porque al final el fútbol es ilusión, la afición se ilusiona. Y la ilusión de una afición es estar en la parte de arriba, y en segunda división no hay otra que intentar ascender a primera división. Así que el jugador, aparte de decirlo, tiene que creérselo, creerse que puede ganar y que aunque tengamos menor presupuesto, hay mimbres para competir, y hay que demostrarlo desde ya, desde el sábado. Toda la razón, y además, y si no te lo crees, haz como si lo fueras, como si fueras el mejor. Tienes que autoconvencerte, esa es la clave. La mentalidad cuando hay tanta igualdad es clave. Gracias, Paco, Jorge, Mario, David. A ti. Hasta el próximo lunes. Abro escaparates y enseguida